Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arrancaste contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y recordándole a todas y todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado, bueno, a formar parte de esa ola roja, rojita, bolivariana en cualquier sector y rincón del país. Claro que sí, recordamos también que este programa sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y por supuesto a una asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos... ¿Qué comunismo es ese? Sí, el propio comunismo, el comunismo castrochavista, así es. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también al equipo de producción que es Gustavo Villapol, Hiroshima Michinox y quien les habla, Inair Mansur. También, por supuesto, vamos a saludar a las emisoras camaradas, hermanas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5 FM. La 94.5 FM Radioemisión en Lara y parte de Portuguesa. Un saludo a la gente de Lara que siempre nos está escribiendo y por supuesto a Radio Venceremos allá en Carora, Naguara, Chamo, Basie. Así vamos a enviarle un saludo a todas esas personas que nos escuchan a través de las emisoras camaradas que nos retransmiten y por supuesto recordar cómo se pueden comunicar a este programa, a través de que, bueno, mira, tienen mensajería de texto, redes sociales. Y aparte de eso, tienen un dominio de pobre que pueden revisar todos los días porque estamos actualizando toda la información que se dice. Bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez y la que no se dice también. Así que, bueno, empezamos con la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Un mensaje que te cuesta nada más lo que vale el mensaje normalmente, que yo no sé ahorita, eso es por planes, yo no sé cuánto cuesta un mensaje ahorita. Lo básico, sin lo básico, así es. Nada más. Y por supuesto tenemos el Twitter, @contraataque963, y por supuesto en el cara del libro también nos puedes encontrar con Contraataque Pendiente y nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero ahora, bueno, rápidamente tenemos algunos titulares que vamos a estar desarrollando contigo y por supuesto todo esto es culpa de Chávez y Maduro, que dice por acá: Maduro aprueba 1.492 millones. ¿Cuánto? Para Barrio Adentro. ¡Métale el ojo a eso! Bueno, Venezuela suma 28 medallas. Bueno, décimos Juegos Suramericanos y por supuesto aprobados aparte también 2.400 millones de bolívares para las comunas. Todas estas noticias vamos a estar desarrollándolo en esta locura de programa. Recuerda nuestras secciones Totón de Arepas. Los especulando. Cotufas explotadas. Y el frío que está haciendo aquí no juega. Está haciendo un frío terrible en el estudio. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Quedó el amor maltratado sin ti. Voy a cantarte una verdad. Oh, de esas que tú me enseñaste para pelear, para vivir. Te digo, no tengo duda.

Pero está activo, bueno, Rigoberto también está activo. Cuando ustedes envíen esos mensajitos a través del 0416-534-8710 solicitando una canción que quieran escuchar. Bueno, Iroja, teníamos por ahí buena vibra, buena información. Por cuéntanos. Supuesto, por supuesto, por acá tenemos... A ver, ¿dónde está Maduro? Aprueba nada más y nada menos que 1.800, más de 1.800 millones para la salud. Bueno, el presidente de la República... ¿Cuánto? Más de 1.800 millones de bolívares fuertes. Se quedó la cara. Bueno, el presidente también aprobó este lunes un total de esa cantidad gruesota que les acabo de decir, 1.800 millones de bolívares para el sector salud. Bueno, que incluyen 1.400 millones de bolívares para la construcción y reparación de centros de la misión Barrio Adentro y 250 millones para la edificación de un nuevo hospital en la población de San Félix, en el estado Bolívar, 81.000 millones para optimizar 24 hospitales del país y 65 millones para incluir una nueva vacuna en el gratuito Plan Nacional de Inmunización. O sea, bueno, no solamente es una noticia condensada, porque hoy, bueno, la medicina le tocó al gobierno de calle. El mandatario recibió una nutrida movilización de trabajadores de salud y, bueno, hizo todos estos anuncios. Además, se culminará 7 CDI y 2 SRI de Barrio Adentro, centros de diagnóstico integral, y se construirán 20 CDI, 11 SRI. Es una parranda de estructuras físicas y, bueno, y esto de incluir una nueva vacuna gratuita al Plan Nacional de Inmunización es parte de este gran Plan monto, Nacional de Inmunización. 1.800 millones de bolívares para la salud. Bueno, por eso dentro de todo esto los médicos celebran el derecho y el acceso a la salud de los venezolanos. Así que todos los venezolanos, bueno, dicen por aquí, dice el ministro Armada, que todos los venezolanos que tengan derecho al acceso a la salud es la principal razón de la celebración de los médicos este lunes, cuando se conmemora, por supuesto, el natalicio del doctor José María Vargas, referente ejercicio social de la medicina, que, bueno, destacó el ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, quien participó también en la marcha de los médicos realizada en Plaza, desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores. Y aparte de eso, bueno, este año se va a concentrar en el fortalecimiento del sistema hospitalario de Barrio Adentro. Así que esta marcha, aparte de celebrar la salud y el acceso a la salud a la mayoría, a todas y a todos los venezolanos, viene con todo, con el fortalecimiento de esta gran misión Barrio Adentro, que se construyeron 10.416 centros de atención primaria, Rigoberto. Secundaria, todo esto culpa nada más y nada menos que el del gigante Hugo Rafael Chávez Frías, especializada en todo el territorio. Y bueno, seguirá creciendo, esta vez con mayor participación del Poder Popular, que es tan importante a través de estos comités, a través de los comités de salud y, bueno, a través de mesas de trabajo que tienen como eje transversal la salud y la construcción, por supuesto, de la paz. Y nada más y nada menos que ahorita se encuentran, por cierto, reunidos en el movimiento de Artistas por la Paz y la Vida en el Calvario. Así que, bueno, dentro de un rato daremos información sobre eso. Maduro Paz y Vida es el hashtag que está por ahí rodando en las redes sociales, así que también ustedes pueden sumarse a este. Bueno, por acá vamos con una noticia de terror, Rigoberto, porque nada más y nada menos noticia por acá. Esta noticia muy, muy trágica en la Revolución Bolivariana, porque Venezuela suma 28 medallas en estos Juegos Suramericanos. ¿Qué tal? ¿Qué? No puede ser. Esto es todo un día de Maduro Paz y Patria. Zombies. No. Porque Venezuela suma 28 medallas en la décima edición de los Juegos Suramericanos 2014. O sea, qué envidia. Con lo cual se ubica en la tercera posición de esta justa deportiva que se realiza en Santiago de Chile. Bueno, desde el pasado viernes, el conjunto criollo cuenta con 12 preseas de oro, 5 de plata y 11 de bronce en este encuentro, que se realizará hasta el 18 de marzo. No, de acuerdo con la página web oficial de nuestro Ministerio del Deporte. Venezuela cuenta con una delegación de 377 atletas, quienes compiten en 39 disciplinas deportivas. 28 medallas. Amigues, o sea, mientras yo estoy haciendo moringuas, la criolla Semenco Rodríguez clasifica, bueno, hasta el final de los 50 metros libres. No puede ser, no puede. Bueno, nada más y nada menos que estos Juegos Suramericanos participan 12 países: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Bueno, en 42 deportes. Así que un aplauso a esa selección de oro, porque es nuestra revolución deportiva. Y bueno, hasta ahora se ubican en tercer lugar del medallero suramericano con 43 medallas, 15 de oro, 12 de plata y 16 de bronce. ¡Métale el ojo a eso! Aparte de eso, las nadadoras criollas Arlene Semeco y Wendy Rodríguez clasificaron en la jornada de este lunes a la final de los 50 metros estilo libre de los Juegos Suramericanos. ¿Qué tal? O sea, el récord suramericano de 24.76 segundos, igual al tuyo, Rigoberto. Y bueno, logró su boleto a la final al ubicarse en el primer puesto de la serie con tiempo de 26 segundos y 10 milésimas. Yo hago nada más dos brazadas y ya me estoy ahogando. ¡Sálvame, por favor! No, bueno, felicitaciones, es un, definitivamente. Realmente Venezuela está criollas paralizada totalmente. Por supuesto, la revolución deportiva no existe. Esto es puro bla, bla, bla. O sea, ¿sabes? No. O sea, lo que yo estoy leyendo aquí, las 265 medallas, 89 de oro, 80 de plata y 96 de bronce, eso no existe, eso es algo que es de ahí, del castro comunismo chavista ese, que no, el imperio que nos quiere dominar. No, ya Chávez no lo quiere nadie, que Chávez se acabó, ahora sí es verdad. Ponte a contar, Chirulí. Yo te aviso, Chirulí. Nuestro amado Chávez ahora se convirtió en una idea y eso no lo apaga nadie. Porque bueno, un total de 2.400 millones de bolívares para financiar proyectos económicos socioproductivos que llevan a cabo las comunas en todo el territorio nacional fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro Maros durante un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Adivina con quién se reúne el presidente Maduro, el primer presidente chavista. Con el poder comunal. Bueno, comuneras y comuneros de todos los rincones del país se concentraron ayer domingo en el Palacio de Miraflores para ratificar su apoyo a la revolución del presidente Maduro. Bueno, un encuentro con hombres, mujeres, forjadoras de comunas en construcción, e igualmente miembros de los consejos comunales, a quienes llamó a continuar al trabajo organizado y consciente que garantiza el Estado comunal. La distribución de estos recursos se realizará de la siguiente manera: 800 millones de bolívares serán destinados para proyectos socioproductivos nuevos, 200 millones de bolívares para proyectos de transformación integral del hábitat. ¡Ídolos! Bueno, y 1.000 millones de bolívares serán destinados para financiar proyectos de ciudades comunales y 400 millones de bolívares serán inyectados al Banco del Pueblo Soberano para financiar el fortalecimiento de tejido productivo de pequeñas escalas del sistema económico comunal, detalló nuestro presidente. ¿Qué tal? Bueno, maravilloso. Y esto, por cierto, es el plan que tanto, bueno, economistas, sociopolíticos, bueno, un poco de gente del exterior, de la derecha y de la derecha extrema, capitalistas, no creen que pueda existir un gobierno en donde se invierta en lo social. Para que no sean ridículos, ¿vale? No creen un gobierno que pueda subsistir, no sea falso, el bienestar social con la economía y con todas las demás producciones todas las demás que competen una nación. Uy. Entonces, pero fíjate que aquí se invierte en lo social y la economía también es algo que está avanzando y creciendo, y al mismo tiempo la producción. Y bueno, vamos. Si tienes alguna, para adelante. Bueno, no tienes más nada que hacer, ya saliste del trabajo y todavía estás por esos caminos del centro. Bueno, te voy a dar una agendita que se está realizando en este momento en el cuartel de la montaña, donde, bueno, centenares de personas van a dedicarle tiempo, oraciones, gritos del comandante Chávez en el cuartel La Montaña, pero no solo eso, sino también un espacio ahora de construcción y transformación. Ahorita se está llevando a cabo en el Salón 13 de Abril del cuartel la construcción colectiva del gobierno comunal, donde bueno, el Reinaldo Iturriza, ministro Ulises Deal, comuneras y comuneros están ahorita discutiendo en ese foro. Se está llevando también a cabo una proyección de crónicas de comunas por Telesur, ahí que nos los está facilitando en esa tarima central del cuartel de La Montaña, y también un concierto a las 6 de la tarde, así que tienes chance, de violines, tintoreros, arperos de varina y los cujiceros. Muy bueno, así que bueno, esos violines, arpas de hoy es lunes, por lo general los lunes los parques los limpian, entonces están cerrados, así que ya tú sabes que tienes un lugar donde puedes ir, aparte de disfrutar, vas a conseguirte con la organización popular, y no solamente con eso, sino con el gigante que está ahí, la memoria de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, frente al Calvario. Puedes agarrar las camioneticas que van al cuartel de La Montaña, y bueno, ya sabes que tienes una actividad ahí pendiente a las 6 de la tarde, y ahorita se está también realizando en el Calvario un canto por la tolerancia y la paz en el Parque Ezequiel Zamora. Y bueno, por supuesto que puedes apoyar el hashtag Maduro Paz y Patria. Recuerda que puedes escribirnos en nuestro Twitter @contraataque963 y también al número 0416-534-8710. Nosotros nos vamos a un corte. ¿Tienes algo ahí, Rojo? No quería dejar pasar, porque de verdad que toda esta semana ha sido bombardeada de mucha información, de mucha acción, de mucho pero no por los medios privados, por cierto. No, por supuesto no, porque realmente todos los días hay una concentración titánica de personas que están expresando su apoyo irrestricto a la revolución. Y que por lo supuesto, seguirán expresando. Nosotros estuvimos, quería resaltarlo también, y mandarle un saludo y felicitaciones a todas esas mujeres, bueno, que luchan por una patria más socialista. Bueno, este 8 de marzo se reconoció mundialmente como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, este día se hizo una serie de actividades, así como el domingo también se celebró el Chávez Comunicador. El sábado se hizo en el Cuartel de La Montaña el Chávez con Pensamiento Feminista. Y bueno, ahí hay un blog que también puedes, y también vamos a ver si lo colocamos en el blog de Contraataque, ese comunicado de 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora. Así que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, que lucha por una patria y matria, ¿no? Matria socialista feminista. Sin socialismo, sin feminismo no hay socialismo. No hay socialismo, así mismo. Así que bueno, nos vamos a identificar la radio. Y ya volvemos. Y ya volvemos con más de la guerrilla mediática por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda que tienes la mensajería de texto 0416-534-8710. Puedes escribirnos desde donde estés, vale. Mándanos un saludo. Si bueno, si quieres mandarle un saludo a alguien que nos esté escuchando, si quieres colocar una música o escuchar una música de tu agrado, si eres un grupo que tiene producción de producción nacional independiente, también puedes enviarnos tu producción a través del contraataque56@gmail.com y nosotros nos encargamos de producirlo y de pasarlo por aquí por Alba Ciudad, porque somos cero payola. Tenemos la canción ahí, Rigoberto, todavía. Ok, bueno, recuerden que también tenemos nuestro dominio de pobre, que no pueden dejar de revisar. Mira que estamos todos los días ahí junto a la página de Alba Ciudad. Bueno, toda la información que debemos difundir como comunicadores populares y comunicadoras populares a través del contraataqueguerrilla.blogspot.com, a través del Twitter, a través de todas las herramientas que tengamos. Bueno, nos vamos a ir hoy. Contraataque está, bueno, decidido al rock alternativo, así que vamos a escuchar un poco de esto que nos sugiere nuestro compañero Goyo, un tema que le va a gustar muchísimo.

Seguimos aquí en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5:34 minutos de la tarde. Bueno, recuerden que escuchábamos Sellos Thundertruck, algo así se llama, dos Sellos Thundertruck. Así que recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página de albaciudad.org en vivo. Y bueno, también tienen nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963, por aquí nos está escribiendo un mensajito al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y dice, hola, ¿cómo estás? Por favor, el nombre, identifíquese. Bien, bien, estamos muy bien aquí haciendo el contraataque. Y nos va Gustavo y yo, así que recuerden que también pueden revisar nuestro dominio de pobrecontraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, ya viene nuestra próxima sección del día. ¿Qué es? ¡Tostón! ¡Tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡McDonald's! A una empleada. Te meteré una bala en la cabeza si vuelves a enfermar. ¿What? Según un testimonio, el gerente supuestamente le dijo que le iba a meter una bala en la cabeza si no volvía a trabajar. Un comunicado emitido por el Comité Organizador de los Trabajadores de Chicago sostiene que Carmen Navarrete, que lleva 9 años trabajando en un McDonald's del distrito River Norte de Chicago, le pidió a su gerente que le dejara ir a casa tras sufrir, que ella lo describe, una grave episodio de diabetes o diabético, informa en el portal. Según testimonios, el gerente supuestamente le dijo que le iba a meter una bala en su cabeza si volvía a pedir el permiso. Qué nada, rolo tostón de arepa, vale. Bueno, McDonald's, ha pasado. Esperemos ese comunicado de McDonald's y que en Chicago, en el país de lo posible, las cosas cambien algún día. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que le dan? Porque le pidió permiso y no, te va a meter un tiro en la cabeza. Es lo normal. Normal. Y si protesta va 35 años preso. ¿Y si agrede a un 35 también. Oficial de seguridad? ¿Y si no hace nada, pero protestas? Mínimo, son 6 meses. ¿Qué tal? Tu sueño americano no es tan bonito. Es hermoso, hermoso. 6 meses nada más por decir, no me parece eso. Para la cárcel. Para la cárcel, terrorista. Y bueno, por aquí yo tengo otra tostón de arepa. En el mundo de los ricos celebran y los pobres protestan. En Venezuela es justo al revés. Así como lo estaba oyendo. Basado en un texto de Luis Brito García, cuando los ricos protestan, decía el novelista colombiano William Ospina, que en el mundo de los ricos, los ricos que en el mundo, los ricos celebran y los pobres protestan. Mientras en Venezuela los pobres celebran y los ricos protestan. Me iría demasiado. Eso es lo que, bueno, sucede en este país bello y hermoso, porque todas las expresiones populares se encuentran en la calle, se encuentran trabajando, se encuentran construyendo, se encuentran haciendo patria, se encuentran, bueno, debatiendo por la paz y por la vida. Y un minúsculo grupo de mercenarios pagados por el imperio, bueno, se encuentran haciendo de las suyas, pero... Pero bueno, este tostón de arepa es para ver si tu hijo está pidiéndote juguetes o si tu madre, que le estás pidiendo juguetes, no te los da, quémala en candela. Que seguro en la otra vida te los trae. Eso es un chiste. Nada de quemar a los mamás. Según su lógica. Si no te escucha. Esa es la lógica opositora. Tírale piedra. Nada de diálogos de paz. No, es que. Irosba me da así como. temor, ¿sabes? Incluso hacerlo de ironía, porque está tan la disociación es tal que tú haces la ironía y capaz lo toman como cierto. Mira, por ahí estaba pasando por el Twitter. Decirle a un disociado o un opositor que se calme es como intentar bautizar a un gato. Uy, lanzarlo en un pote de agua. Así que le pedimos cordura y precaución al decirle a los manitos blancas, que no son tan blancas, que se calmen. Mira, por cierto, por aquí el hashtag Maduro Paz y Patria dice: la única garantía de paz es la revolución. Esta derecha es capaz de matarse entre ellos mismos por conseguir el poder. Maduro Paz y Patria, dice arroba Marielena 1. Dice Maduro Paz y Patria o María Enrique, la realidad es otra en Venezuela, no la que dicen los medios, le faltó medios internacionales. Por aquí dice Edwin Vargas, Hugo Chávez, estamos obligados a derrotar a la burguesía en las urnas electorales y en las calles. Maduro, paz y patria. Bueno, vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. En la casa. Y seguimos aquí en Contraataque, en la guerrilla mediática en la casa. Escuchábamos a Hombre Robot, así es, por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden la mensajería de texto 0416-534-8710. Y bueno, Hombre Robot es de Arcángel. Y recuerden que ustedes también pueden descargar toda la música nacional a través de la página de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, toda la información que hemos dicho hasta este momento también la puedes conseguir en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ya nos viene nuestra próxima sección. Así mismo, pero antes lo queríamos recordar que, bueno, sigue numeral Maduro Paz y Patria, un canto por la tolerancia y la paz en el Parque Ezequiel Zamora, antiguo Calvario. Así que, bueno, si estás cerca del centro, también te puedes llegar y después también subes al cuartel de la montaña. Así que ahí mismito, está ahí al lado. Está, bueno, como lo dijo Jorge Rodríguez, el alcalde, Caracas es territorio de paz y también garantía de diálogo. Allá aquellos que se quieren matar y generar violencia, estamos en contra y repudiamos completamente la violencia. Pero bueno, nos vamos a ir porque también está Red de Defensores y Defensoras por la Seguridad y Soberanía Alimentaria nos inspiran para ir a nuestra sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, ya estamos a punto de hacer contacto vía telefónica con algún abasto al azar de Caracas. Buenas. ¿Aló? Seguimos intentando en estos especulandros. Haciendo un contacto telefónico para ver. Bueno. ¿Cómo están los precios de nuestro abasto? Estamos llamando a uno que está Contraloría bien cerca. Contraloría mediática. Y recuerda retorno para saber cuándo están y cuándo. Así es, recuerda que si tú también eres una persona que te encuentras haciendo Contraloría a todos esos puedes escribirnos el nombre del local. A ver si cae. Seguimos intentando comunicarnos con el abasto. Y bueno, nos puedes enviar el nombre del local y el número de teléfono. Y nosotros lo llamamos de aquí. A ver con si qué es. Está especulando. O bueno, si tiene buenos precios. Pues se enteraron que contratamos. Seguimos intentando. Pero bueno, vamos a también compartir con ustedes algunos precios regulados que los cuales nosotros tenemos que seguir luchando para que esto se ejecute. El aceite de girasol está... Aló. Buenas tardes. ¿Aló? Dime. Ay, mi amor, ¿tienes aceite para cocinar? ¿Cómo? Aceite para freír. No hay nada, ninguna clase. ¿Y azúcar? Tampoco. ¿Y harina pan? Tampoco. ¿Cuándo les llega? Lo que hay es caña nada más, está llegando la caña nada más. ¿Y ustedes no hablan con sus proveedores para que les traigan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Quién no trae? La Polar tiene como 3 semanas que no pasa. ¿Y qué te dice la gente de la Polar? Bueno, harina, eso no ha venido nada. ¿Se mandaron para dónde? ¿Para dónde los demanda? Porque la fábrica sigue produciendo, pero no llega a todo. ¿Lo manda para Colombia, será? Como que sí. Claro. Pero cuando te llegan los vendes a precio regulado, ¿verdad? Claro, el precio que está a un lado. ¿Cómo? Claro, el precio que viene marcado. Ahora, pero si te llega, la Polar no manda harina pan, pero sí te manda cerveza Polar, ¿no? No, el cerveza es otro que fue ido, que viene. Ah, tampoco están mandando la otra. No, si la cerveza tiene 3 semanas, no manda nada, ni agua. Los borrachos están secos. Ah, bueno, eso es una limpieza colectiva. Así que bueno, muchas gracias ahí a la gente del abasto. Pues, Abasto y Carnicería Urdaneta. Y bueno, vamos a recomendarlo por ahora porque el porto vende regulado. 3 semanas, ¿ah? 3 semanas que la palabra no le mandan es nada. Pero lo cómico es que por lo menos ya los establecimientos están claros. Claro. De que hay un saboteo económico porque no lo están mandando. ¿Y para dónde lo manda? Pues para Colombia. Nos da risa, pero es una realidad. Así que basta, empresa popular, de atentar contra la soberanía de tu país. Porque los trabajadores y la gente... Tanto que se jacta, ¿no? Tanto que se jacta de mi país, de yo y esta nación. Y hemos salido adelante. Y la producción de cerveza. Y la producción de harina pan. Y la producción... Ay. Mira, pero es comiquísimo. Porque cuando, hubo un tiempo que no se conseguía... ¿Cómo es que? La harina pan. Pero se conseguía la harina, la normal, ¿no? Sino la harina pan con, con X. Harina pan con amarilla. Para que hagas empanada. Como que si nunca lo hubieras hecho con otra otro tipo de harina amarilla. La trampa. Cocido. La nueva trampa. Pero no vamos a ir a un corte. Después de esta sección. Recuerda mandarnos teléfonos de todas estas... Uh-huh. Abasto. Y nombres. Bodegas. Compañeros que se creen ahí de gestores, mándalos, manda todos esos contactos, esa gente que anda vendiendo pasajes aéreos en sobreprecio. Esta sección no salió sendos acaparadores, en vez de sendos especulandos, sendos acaparadores los que proveen. Así mismo. Bueno, nos vamos a ir un corte y ya regresamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Quiero vivir en revolución. bueno, continuamos a punto de darle mandarín a este programa. Estábamos escuchando Iguana Roja Revolución ahí en los controles. Quiero vivir el Rigo. Vivimos en revolución. Mira, al 0416-534-8710 nos escribieron por aquí. La mamá de Irosba, un beso y un abrazo. Que nos está escuchando, ya te va a llamar Ivania. Viste, alguien nos escucha. Por lo menos tenemos noticias que nos tenemos el mejor, la mejor radio escucha. Y reina también cuando, bueno, Alma Sea llegue. Amamos. Así es, vía Can TV satelital. Por aquí nos escriben, hablen del sacerdote panameño y las 15 preguntas al mundo sobre Venezuela en torno a las motivaciones de la violencia. Bueno, no nos para esa vamos a estar haciendo material radial para compartirles, porque es que son tan buenas que sí. Lo vamos a hacer en material radial. Así que eso ya está pendiente, bueno, sintoniza. Está súper pendiente. De lunes a lunes a la ciudad para que escuches los micros. Mira, vamos a recordar que se viene la Filben, que es la actividad. Una actividad súper importante, bueno, el Ministerio de la Cultura, pero sobre todo porque promueve la lectura. ¿Cuál es el porcentaje de las personas venezolanas que leen? Bueno, 2 de cada 10 personas leen diariamente en Venezuela. ¡Métale el ojo a eso! Gracias. Digo, 8 de cada 10, perdón. 8 de cada 10 personas leen en Venezuela. Las que no leen, por supuesto, son disociados y están en plazo el, también. Ese dos que no lee, bueno, ya saben dónde se encuentran. Bueno, tufas explotadas queda para la semana, para mañana, mejor dicho. Así que ya. A la misma hora y para el mismo día. Recuerda sintonizar nuestro informativo comunal marcando zona después de esto y nos vamos como todas las tardes. Les recordamos y hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. La guerrilla mediática en la casa. Febrero, 4 de febrero.